Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Y bienvenidos, amigos, a un nuevo Encuentro con las Raíces. Hoy estrenando nuevo horario. Todos los viernes estábamos siempre de 17 a 18 horas, hasta el viernes pasado, justamente el viernes pasado, con un programa que no salimos en vivo, sino que hicimos grabado. Pero bueno, estrenando un nuevo horario, como les decíamos, y muy contentos de estar al mediodía acompañándolos, además con la gran audiencia que nos deja María Bradley y su A Puertas Abiertas. Saludamos a Miguel Levicas en la operación técnica, también estrenando, debutando en Encuentro con las Raíces. Saludamos también a Juli Castro, que no la vamos a extrañar para nada. No, pobre Juli, la vamos a extrañar. Estamos en FM La Barca 88.3, las líneas de comunicación 4580-0386 o 4506-3114 para los que quieran llamar. Si no, nos pueden seguir por Facebook, ahí en el grupo Encuentro con las Raíces, nos pueden dejar sus mensajes, o en encuentroconlasraices@gmail.com, también nos pueden ir dejando sus mensajitos en la semana y después los iremos leyendo. Les vamos agradeciendo a todos los que nos desearon mucha suerte, sobre todo por Facebook, que es por donde transmitimos nuestras novedades para este nuevo horario, digamos. Y qué mejor que arrancar con un nuevo horario, continuar el ciclo pero con un nuevo horario, que con un invitado en vivo. Y se trata nada más y nada menos que de Gonzalo Olivera, que nos va a estar adelantando un espectáculo esta noche en el Teatro de la Media Legua con Tulma. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Y si bien este no es un programa que se dedica a las efemérides, Hay algunas efemérides que son imposibles de gambetear, imposibles de eludir. Y un 24 de agosto, un día como hoy, nacía nada más y nada menos que Jorge Luis Borges en Buenos Aires. Un 24 de agosto de 1899, después, bueno, murió en junio de 1986. Y sin dudas ha sido uno de los grandes hombres de la cultura argentina. Es uno de esos hombres que marca un antes y un después. Creo que después de leer a Borges ya no sos el mismo. Son esos tipos que te transforman. No sé si hay muchos en el mundo, inclusive. No vamos a hablar mucho de Borges porque para ello deberíamos hacer un programa entero y para poder opinar realmente de Borges también tendría que leer su obra completa y creo que no he llegado a leer todavía ni la mitad, pero algún momento la vamos a leer completa. Pero sí lo queríamos homenajear porque Borges además ha escrito muchísimo sobre el tango, historias del tango, ha escrito poemas que tienen que ver con el tango, sobre la milonga, el arrabal también, inclusive ha hecho ensayos sobre la poesía gauchesca, con lo cual entra también a tono en lo que es Encuentro con las Raíces. Y como un regalo para la audiencia, qué lindo estrenar así, vamos a escuchar justamente al mismo Jorge Luis Borges recitando un poema de él, Milonga para Jacinto Chiclana, y después, cortito, escuchar una partecita de esa canción que interpretó Jairo con Astor Piazzolla en el bandoneón. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclán. Un regalito que queríamos darle a la audiencia, escuchar un poquito a Borges relatando él mismo su, recitando, mejor dicho, él mismo su propio poema, Milonga para Jacinto Chiclana, y después un fragmentito muy chiquitito de esta obra que han musicalizado Jairo con Astor Piazzolla justamente. Este es una grabación, la de Jairo con Astor Piazzolla, que tiene que ver con con una interpretación, digamos, una adaptación para un musical que han hecho Daniel Vinel y Lito Cruz, y bueno, en la música Jairo y Astor Piazzolla, a propósito de el cuento El hombre de la esquina rosada. Borges, que ha escrito cuentos, poemas y ensayos, nunca escribió una novela. Me acuerdo que había un presidente argentino que dijo que leyó todas las novelas de Borges. Bueno, ahí ya nos dábamos cuenta cómo nos mentía, ¿no? Después estuvo todos los 90, fue reelegido inclusive. Pero hasta en esas cosas nos damos cuenta que nos mentía este señor. Pero es así, Borges no ha escrito novelas, todos cuentos, poemas y un caudal interesantísimo y apasionante leer. Es complicado, pero es uno de esos que tenemos que leer. Jorge Luis Borges. FM La Barca 88.3 4580-0386 4506-3114, las vías de comunicación, ahí nos pueden dejar sus mensajes. Si no, lo pueden hacer también por Facebook. Agradecemos a la gente que se ha comunicado con nosotros, que hace, quiero entrar al grupo hace rato y no puedo, ahí está, mira, justito. A Karina Maldonado, locutora, ella también, le mandamos saludos. A Vanessa Olivieri, bueno, toda gente que nos desea suerte, a Lucía, a los chicos de Humana. Y cuando encuentre más saluditos, los iremos pasando. Tengo que empezar a llevarme mejor con la tecnología. Y ahora sí presentamos a nuestro invitado del día de hoy. A ver, ¿tiene algo ahí para escuchar? Cualquier tema, para ir, a ver, ahí está. Y se trata de Gonzalo Olivera, nada más y nada menos, lo que estamos escuchando desde su disco Estirpe del Pueblo, que hoy vamos a hablar de actualidad, y vaya si va a ser de actualidad, porque vamos a estar adelantando una actuación que Gonzalo va a tener esta noche y ya nos va a estar contando eso. Pero antes lo saludamos y le damos la bienvenida. Gonzalo Olivera, muchas gracias por visitarnos. Gracias por visitarnos además en el primer programa de este nuevo horario. No, bueno, gracias a vos, y es un placer siempre visitarte, visitar la radio y este nuevo espacio que sea en este horario, acompañarlo también con la música, con nuestros proyectos. Así que es un placer, gracias. Y hoy, esta noche, nosotros te tenemos que acompañar a vos. Contanos un poquito de, sí, de la presentación de hoy. Después vamos a charlar más de vos, del disco y todo eso, pero ya de entrada vamos a invitar a la gente, lo vamos a ir reiterando después. Cómo no, sí, esta noche yo voy a estar presentando canciones de este disco, Estirpe de Pueblo, en el Teatro de la Media Legua. Uh-huh. Eso es en Martínez. Esta presentación va a ser, en realidad es una presentación que hacemos compartida con Tulma. Uh-huh. Que ellos es un grupo de jóvenes también, músicos de acá de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que bueno, vienen trabajando hace mucho tiempo. Ellos integran, bueno, lo integran Juancho Osuna y Alejo Álvarez Quiroga. Y es una propuesta hermosa, la de los chicos. Tenemos una hermosa amistad también que se fue generando con el tiempo. Y me pareció interesante esta cuestión de compartir con ellos esta fecha. Uh-huh. Porque apuesto a eso, a que debemos compartir los espacios los músicos independientes. Uh-huh. Entonces hoy vamos a hacer dos entradas musicales. Primero van a presentar ellos su proyecto, sus canciones. Uh-huh. Después voy a presentar yo mis canciones, que son, bueno, todas las de este disco, o en gran parte las de este disco. Y después un cierre como en conjunto, sí, con bueno, vamos a cantar algo, las dos propuestas y algún invitado. Alguna también. Sorpresita. Sí, siempre tratamos de que quede algún invitado que quiera subir. Muy bien, bueno, Tulma estuvo aquí con Paralelo Dúo una vuelta en el programa, así que los que siguen Encuentro con las Raíces, por ahí se pueden acordar un poco de ellos. Contanos un poco, Gonzalo, de este disco, de Estirpe del Pueblo. ¿Qué quiere decir para vos Estirpe del Pueblo? ¿Por qué has elegido ese nombre? Sí. Y a través de las canciones, ¿qué has querido contar? ¿O si has querido contar algo? Sí, claro que sí. En primer lugar, yo considero, desde que entendí que hacer esta recreación de nuestra música folclórica es música popular, y nosotros por ende somos cantores populares. Uh-huh. o por lo menos quienes intentamos serlo, debemos escuchar a nuestro pueblo en todo sentido, ¿no? Uh-huh. Escuchar sus necesidades, sus virtudes, sus progresos, y bueno, y en todos sus matices. Hay cosas hermosas que tenemos como pueblo, hay otras que bueno, que se están generando y algunas que no están tan buenas y que también considero que el cantor las debe contar, porque solo somos un eco de lo que pasa en nuestro pueblo. Entonces, entendiendo ese concepto, yo decidí que este disco quería entonces que tenga un reflejo de estas temáticas, ¿no? El nombre puntualmente lo dispara porque yo considero que todo lo que somos como pueblo es como Estirpe lo propongo como herencia, ¿no? Como que lo venimos heredando, nada se construye de hoy a mañana, desde nuestros ancestros incluso, y a su vez generando nosotros o la estirpe que vamos a dejar para nuestras generaciones futuras. Esa es la clave de donde dispara todas las temáticas, las canciones del disco. Y ahí fue el foco fue más chico en la elección, ¿no? De canciones. Que bueno, había que ir a ciertos lugares, duro, nada claro. más, ¿no? Por ahí viene más o menos el concepto del disco. Te invito, Gonzalo, a que elijas uno de los temas del disco. Sí, nos cuentes por qué lo incluiste en el disco y lo presentes. Bien, es un tema, este se llama Hijos del Monte. Y es una canción que es una chacarera que un poco dibuja o pinta al Hijo del Monte hoy, ¿no? No el que, eso yo hago mucho hincapié, que nunca olvidamos nuestras, lo que venimos escuchando desde chico, ¿no? Y el legado que dejaron los grandes autores. Pero también hay que reflejar lo que está pasando hoy en nuestro pueblo y en el monte también. Entonces, Hijos del Monte nos pinta un poco al Hijo del Monte que nace hoy y con todas estas variantes que va teniendo la naturaleza también. De luna y sol, raíz madera ancestral que va quemando mi voz por un viejo vidalero. El bagre chimpando moja la piel, calmando el hambre y la sed. Si el hombre sale a buscar, que lloró de hace unos siglos. Tierra bendita florecerá la savia de su bondad. Dejen ya de castigar la semilla de su vientre. Hijo de este tiempo salgo a buscar esencia de amor y paz. Si el árbol le da color al nuevo hijo del monte. Retumba en mi corazón, herido de explotación, hambre y sufrimiento. Destello de luz en el salitral, costumbre suelo encontrar que existe en otro lugar, entre la tierra y el cielo. Cuando el sol se oculte tras del tunal, salamanquero ritual, danzando van a entregar su alma toda la noche. Hijo de este tiempo salgo a buscar esencia de amor y paz. Si el árbol le da el color al nuevo hijo del monte. Gonzalo Olivera, del disco Estirpe de Pueblo, Hijos del Monte, Pucho Ruiz y Pichi Herrera, santiagueños ambos. Santiagueños. Y bueno, Gonzalo Olivera empezó desde muy joven en la música. Es de aquí, de zona norte, siempre has vivido por la zona. Pero bueno, siempre has abrazado de alguna manera la música santiagueña. ¿Cómo fue que se dio esto? ¿Hay alguna cuestión familiar? ¿Es una cuestión de gustos? Sí, es un poco las dos cosas. Por un lado, desde chico, desde muy chico, yo en realidad hace poco venía escuchando, recordando que a muy temprana edad, en realidad, yo escuchaba Horacio Guaraní. Horacio Guaraní, chico. Mira. Es lo primero que recuerdo. De cuando mis viejos me llevaban así a lugares que, y veía Horacio Guaraní, para mí era una cosa que, impactante, ¿no? Muchas sorpresas. ¿Tus viejos eran de acá? Sí, sí. Mi viejo en realidad es santafesino. Mi madre nacida en Buenos Aires, pero la familia es del interior, o sea, los padres, mis abuelos son del interior, de Santiago por parte de mi madre, de Córdoba y Santa Fe también por parte de mi viejo. Y entonces, después de esto que te contaba, automáticamente yo empecé a descubrir la música de Santiago y a escucharla en mi casa. Y a sus autores, mis grandes referentes son santiagueños, siempre lo menciono. Desde los Manceros santiagueños, bueno, Jacinto Piedra, obviamente, Peteco Carabajal, Horacio Banegas, bueno, muchos, los he escuchado todos sus discos desde chico. Y ya de gran, cuando empecé a construir mi proyecto musical, es una necesidad cantarle a esa música que a mí me representa, porque representa mi niñez, porque vibra en mi interior. Y entonces, queriendo conectar, si es solamente eso, a lo mejor también puede ser que estas raíces santiagueñas vuelven a florecer en esta cuestión musical. Yo nunca adhiero solamente a una cosa, digo, que es por esto. Yo creo que es una suma de claro. Y es la música que a mí me encanta, que escucho todo nuestro folclore y he cantado muchas cosas. Pero en esa búsqueda siempre volví a esto. ¿Te encontrás, ¿no?, con eso constantemente? Sí, sí, porque su poesía, porque su gente y sus autores, sus músicos, me parece de una riqueza hermosa que yo quiero adherir en mis canciones, en mi obra, así con mis discos, porque es impecable lo que nos trae esa provincia. Por ahí me parece que esa esencia santiagueña puede venir, sí. ¿Y cuáles han sido así esos grandes puntos de referencia, digamos, que has tenido en la música, esos puntos de inflexión que te fueron como diciendo, bueno, yo quiero tomar cosas de este? O por ahí uno se lo propone, pero después haciendo una retrospectiva se da cuenta que fueron influyendo. Sí, en realidad, en cuanto directamente a lo musical, yo escuché mucho Jacinto Piedra y MPA, Peteco Carabajal y Horacio Banegas más incluso. Pero esos autores y compositores, sus discos para mí acompañaron toda mi infancia y mi adolescencia incluso. Entonces, cuando a la hora de arreglar, inconscientemente yo citaba esa cuestión, esa esencia, porque estaba en mi oído. Incluso yo empecé tocando música así, orejeando, como quien dice, ¿no? De oído. Nunca, después de un tiempo, empecé a tomar algunas clases particulares. Pero yo siempre toqué de oído. Entonces lo que tenía en el oído era eso. Yo quería que sea así. Había escuchado otras cosas siempre, pero a la hora, empecé con un conjunto incluso, que trabajamos un tiempo. Alma Joven. Como 7 años tuvimos, y esa fue una etapa hermosa donde toda mi adolescencia yo la pasé trabajando en grupo, con un formato grupal. ¿Esos 7 años fueron de qué edad más o menos? Y desde los 14 años, desde los 14 años comencé ahí con ese formato. Cuando se desarmó ese grupo, que había cumplido su ciclo, yo empecé a cantar como solista, y ahí fue otra propuesta nueva. Una etapa nueva. Digamos. Exactamente, porque ahí entendí que a todo eso que yo tenía, que vibraba en mi interior, debía ser sincero. A veces con un conjunto, no quiere decir que uno no lo sea, pero uno, el repertorio lo elegimos entre todos, tiene que quedar la canción bien para el estilo musical del grupo y varias cuestiones. Que cuando uno es solista, tiene la decisión. Tiene la, claro. ¿No? Tiene uno la sabe qué es lo que vibra en el interior, qué es lo que pasa y lo que no. Entonces, ese fue otro quiebre. Que yo empecé un camino con un primer disco medio para difusión. Uh-huh. Mensajería. Mensajería. Y después de un tiempo, automáticamente nació la idea de este disco, donde yo quería mostrar esto que está pasando. Todo lo que nos comentabas al principio. Claro. Y ahí fue otro antes y un después, porque son, yo digo, como. Con este disco yo entendí mi carrera como músico independiente. Uh-huh. Que era así y debía ser así por una cuestión ideológica mía. Uh-huh. Y ahí fue, ser músico independiente, tomar otro compromiso con el proyecto. Uh-huh. Y eso se fue dando naturalmente. Yo nunca lo fui buscando, ¿no? Nunca me uh-huh. siempre me puse objetivos. Claro. ¿No? Pero. Pero el resto se fue encaminando. Sí, sí, de a poco. Además, yo considero que si hay algo que aprendí con la música es a tener paciencia, siempre lo digo, ¿no? Yeah. Y esto, la música me enseñó eso, que las cosas que tengan que ser van a ser. Y en el momento que tenga que ocurrir, no ando con la prisa así de querer de lograr las cosas, ¿viste? Uh-huh. Dejamos, mientras que Gonzalo Olivera vaya buscando un tema para compartir con nosotros, te recordamos que esta noche Gonzalo Olivera más Tulma a las 21 horas van a estar en el Teatro de la Media Legua, esto es en Aristóbulo del Valle 199, ¿verdad? Sí, así es, sí. Está a 35 pesos la entrada para el que quiera ir. Así que ahí los esperamos. Nosotros, ¿tenés algún tema elegido? Después sí. Vamos a la tanda. Bien. Y tenemos acá a María, locutora y cebadora de mate, que la vamos a incorporar a la charla después de la tanda, por supuesto. Ustedes pueden aprovechar para llamar al 4580-0386 o 4506-3114. Vamos a seguir charlando todo el programa con Gonzalo Olivera, que ahora nos va a presentar qué tema, Gonzalo. Mi razón. Es un guayno mío que yo le dedicaba a mi madre, en esta cuestión de siempre tener presente nuestras raíces y nuestros mayores, el respeto a ellos, y esta es una canción que yo le dediqué a ella. ¿Es el tema número? Número 3 del disco. Ronda y da sus vueltas por los dos, crece en el silencio el amor que derramo en sus años como un sol de otoño que asomó tres sonrisas frescas con su voz, me transporta a un vuelo cuando siento su calor. Me dibuja un nuevo cielo. Es la luz sobre mi andar, mi razón, mi amor eterno. Y la quiero porque así es mi abrigo en los inviernos. Y es la luz sobre mi andar, son sus ojos mis luces. Cuando me sonríe vuelvo a ser aquel niño lleno de su fe y le acerco un beso y a sus manos.

el productor artístico del Cuarteto de Cuerdas y Guitarras del Uruguay, que era el Cuarteto de Cuerdas de Zitarrosa, que formaron los músicos que estaban con Zitarrosa. También saludos para Claudio Gauna, vamos a estar pasando por supuesto el aviso de la misa del folclorista antes del cierre del programa, y vamos a estar ahí el domingo haciéndole el aguante. Y saludos para Néstor Díaz, desde Córdoba. Néstor, que le gusta mucho escribir y que siempre nos va regalando sus poesías. Tenía más saluditos por otro lado, pero bueno, ya los voy a estar encontrando, tengan paciencia. Seguimos nosotros charlando con Gonzalo Olivera y estábamos haciendo un poco un repaso de la historia, un poco de lo que fue la historia musical, de los grandes referentes de Gonzalo Olivera. Y contabas, ¿no?, que tuviste un proceso así con un grupo, Alma Joven, sí. En la adolescencia. Después salió Mensajería, que era un disco más de difusión, y después ya empezaste a pensar en este proyecto. El proceso, digamos, de ese punto, ¿no?, de inicio, de empezar a pensar en el proyecto hasta que se cristalizó, ¿no?, el disco en sí. ¿Ya tenías más o menos esta idea que nos contaste al principio y varios temas que acompañaban esta idea, o los temas fueron apareciendo después a medida de que empezó a caminar el proyecto? Bien, sí, ¿sabes qué? Qué interesante eso que me decís, porque en realidad el disco va madurando, por lo menos, fue madurando la idea también en el proceso de producción del disco. Si bien yo tenía ya canciones seleccionadas para el disco y no había terminado de definir esto del concepto, me estaba dando vuelta a lo que quería decir, pero no podía ponerle palabras, no podía sentarme a darle un formato realmente. Entonces estaba dándole tiempo, solamente dejando que las canciones vayan madurando. Y comencé cuando en un momento dije, bueno, me senté con las canciones que tenía, a leerlas, a ver su temática. ¿Y qué era lo que me estaba movilizando a mí en ese momento? Me entré a ocupar de qué me estaba pasando a mí con esas canciones. Que bueno, por ejemplo, es como Hijos del Monte, El Último Suspiro. Son canciones que a mí me acompañan ya hace un tiempo, antes de que se grabe el disco incluso. Entonces, en ese camino de encontrarme con las canciones, es que yo me empieza a madurar a mí, en mí, digo, esta necesidad de cantar nuestras cuestiones, que son sencillas, además, que es lo que nos pasa en nuestros días, son las cosas cotidianas, ¿no? No es que uno vino a descubrir, pero simplemente había que verlo, yo tenía que ocuparme de eso. Ahí nació el concepto, no el nombre, no el arte ni nada de todo eso. El concepto del disco yo ya lo tenía. Entonces, a partir de ahí, la elección de canciones que faltaban, el resto de canciones, como te comentaba al principio, fue, no sé si sencillo, porque no es sencillo, pero sí, yo había ciertas temáticas que sabía hacia dónde no quería ir. Yo no tenía definido dónde iba a ir, pero sí dónde no. Dónde no. Que es un paso. Es importante, claro. Entonces, a ciertos autores, no por desmerecer la obra de nadie, porque yo admiro toda la gente que puede expresarse con el arte, ¿no? Pero bueno, había autores que yo ya no identificando, claro, con... Exactamente. Había autores que yo ya sabía que no necesitaba escucharlos. Entonces hice hincapié más en los que sí creía y confiaba para este trabajo. Ahí aparecieron el resto de las canciones casi por arte de magia, porque ahí cuando uno se ocupa de qué quiere decir, las canciones creo que se vienen y te golpean la puerta, ¿no? Y yo, bueno, entonces canta esto. Es como un poco así la cosa. Pero siempre en claro el mensaje de lo que uno quiere decir, ¿no? Me entré a ocupar de eso. Ahí, una vez que estaban las canciones seleccionadas, es difícil porque tenía más, obviamente. Uno hace un disco de 13 canciones, pero muchas quedan afuera. Trabajé todo lo que tiene que ver con la cuestión musical mucho. Y cuando el disco estaba en proceso ya de mezcla, empecé a trabajar el arte de gráfico, ¿no? Ya con el nombre, obviamente, ahí sí ya estaba el nombre del disco, que era lo que yo quería contar. Pero es un proceso, para resumir, es un proceso que va madurando con el tiempo, porque considero que uno también va cambiando, ¿no? Uno va cambiando cada día, todo el tiempo, y entonces a medida que uno va cambiando o creciendo, va creciendo el proyecto con uno. ¿No? Si no sería con lo que tardamos uno en hacer un disco, que a veces es un año o hasta dos años tardan los artistas en grabar, sería medio si respondo solo a lo que pensaba hace dos años, ¿no? Cuando lo termino por ahí no me representa mucho. Entonces eso, fui dejando que madure, sea poco. ¿Cómo se hace? Puede ser una pregunta media rebuscada para responder, pero ¿cómo se hace para tratar de traducir ese mensaje que uno quiere dejarle al pueblo, que a su vez lo toma del pueblo, eligiendo canciones de otros y en tu caso también con canciones propias? Sí. ¿Cómo es ese proceso en un artista? Sí, la verdad es que no es sencillo si uno no se encarga de... Para mí lo más importante es decidirlo uno y tener en claro uno qué es lo que quiere hacer con la propuesta musical. Porque a veces los artistas eligen las canciones porque la canción es linda, es bonita, qué sé yo, hay por ciertas cosas. Y no nos ocupamos de ver bien qué pasa con esa canción, el mensaje. Entonces ahí es cuando es difícil después transmitirlo a la gente, ¿no? En este caso yo hago mucho hincapié en que la gente que pueda o quiera, desee tener el disco, que tenga el disco original, ¿no? Que si es posible yo se lo regalo, ¿no? Yo no por una cuestión económica, sino porque el arte del disco, el arte de tapa, está pensado para justamente esto que vos decís, acompañar con imágenes, con frases, con un texto que yo escribí adentro del disco, que tiene que ver, es como una parte del disco que ayuda a desarrollar este a entender el concepto. ¿No? Me parece que el arte del disco, el arte gráfico, es una gran herramienta. Algunos lo utilizan, otros no se le da mucho interés. Y por ahí... Pero hoy le da mucho sentido al disco, el arte gráfico. Exactamente. Verdaderamente por YouTube o por internet se pueden conseguir las canciones. Sí. Pero el arte trae algo. Trae algo que es único, como decís, que está pensado para un disco, que hay un concepto, que hay gente que trabajó... también involucrada en esta cuestión, ¿no? En el mensaje del disco. Entonces todo eso me parece que es una herramienta que suma para facilitar el acceso a la gente. Igual no es sencillo, porque a veces esto yo considero que no todo el mundo tiene el compromiso de entender a los artistas, claro, ¿no? Claro. Esto lo digo en general, ¿no? Sí, no por mí. La gente tiene la posibilidad de escucharte, de que le guste tu música y quizá no entenderte, claro, ¿no? Tal cual. Y eso también es parte del arte. Es valioso, sí, claro, sí, y yo lo acepto porque es eso, es una manera de compartir y uno dejar es lo que tiene para traer y que la gente adopte o lleve lo que quiere o lo que puede o lo que le interesa. Y ahí entonces no me rebusco mucho en ver de qué manera, ¿no? Claro. ¿Cómo me van a entender? Sí quiero que se comprenda lo que uno hace. Si ¿no? se comprende mejor. Digamos. Claro, sí quiero que se comprenda. Porque uno comparte para la gente y uno todo lo que hacemos es para la gente que nos acompaña, ¿no? Pero con la libertad. Si no lo entienden también, está bien, ¿no? Escuchamos otro temita, Gonzalo, si te parece, bueno, del disco Estirpe de Pueblo. ¿Cómo no? Podemos escuchar un gato que me pertenece. Y bueno, vamos así nomás. Así está bien, perfecto. Sin mucha vuelta. Ahí gatito. Está. Castiga estos tiempos y reseca el amor, marcándolo al cuero, llevo en la carne el dolor de la tierra mía, llevo en la copla su sangre sufrida, siglos de hambre y dolor, de olvido y espanto, la tierra madre nos dio amores y encantos, que hay que cuidarlos pechando y pechando. Curte el sol en mi voz y azota en el suelo. linda tus pasos, sin prejuicio y color, nos unen un lazo, no hay barrera entre dos, eternos hermanos, hoy con reclamos de ser, los pueblos esperan, para la tierra no existen banderas, cuida el árbol, la flor, son nuestras sus ramas, detén la marcha a tus pies, busquemos el cambio, que hay un mañana de niños descalzos, curte el sol en mi voz y azota en el suelo. Ahí está María Bradley, quédese. Estamos con Gonzalo Olivera y justo está María Bradley, pregúntele al aire lo que le acaba de preguntar. Hola, María. Bueno, buen mediodía, ¿qué tal? Buen mediodía. Gonzalo, ¿cómo se van preparando para esta noche con la presentación de Tulma? Bien. ¿Cómo te vas preparando vos en realidad con tu banda? Bien, bueno, muy bien, justamente en un proceso hermoso porque de paso lo comparto para la gente que en algún momento nos dio su palabra de aliento, que hoy reincorporamos al conjunto a Lucas Valenzuela, que pasó, bueno, un mes un poquito complicado con su salud y estuvo ausente de los escenarios. Estuvimos siguiendo de cerca, acompañándolo a él, pero obviamente no podía tocar. Y hoy va a volver, entonces estamos contentos porque vamos a tocar con él y la banda con mucha expectativa, porque nosotros no tocamos mucho en este tipo de presentaciones. O sea, no tenemos muchas fechas de este tipo como la de hoy, donde podemos desarrollar claro, un poquito más. Claro, porque todo más es en torno a peñas, como que tenés claro, los tiempos más acotados también. Sí, ¿no? Sí, porque este espacio es una fecha que buscamos nosotros para que sea de esta manera. Tratamos de hacerlas distanciadas. Bueno, desde la presentación de este disco que fue el año pasado, en noviembre, yo no había hecho otra cosa similar. Entonces, ahora es como volver a otro tipo de, otro formato de espectáculo. Así que, por eso es que le ponemos otras cosas, que no es lo mismo que una peña, ¿no? Así que, contento. Bien. Y más allá de la presentación puntual, digamos, de esta noche, dentro de lo que se pueda contar, obviamente. Claro. ¿Hoy en qué momento se encuentra Gonzalo Olivera buscando otras canciones, disfrutando de este disco? Bueno. Sí, dos cosas puntuales. Por un lado, disfrutando ahora esto que contaba, que la madurez del disco empieza a ser ahora en la gente, en los amigos, en los espacios de radiales incluso. Disfrutando de lo que el disco empieza a devolvernos como satisfacción, ¿no? Porque uno todo lo hace tiene deseos y sueños, pero no esperando cierta cosa inmediata así de retribución. Pero cuando empiezan a pasar, cuando eso a mí me llena el corazón, porque, sí, claro, porque esto está hecho desde el corazón, entonces justamente me llena de alegría cuando un amigo me dice que escuchó el disco en una radio, o que lo escucha en su casa, o que de a poquito va haciendo su camino, ¿no? Porque ahora considero que yo ya lo largo y ya no está en mis manos, claro. Ya ahora tiene que madurar en la gente y hacer su camino solo. Eso pienso, y yo acompañar. Y por otro lado, en un proceso de componer, estoy componiendo bastante. Quiero, mi proyecto a largo plazo es hacer un próximo disco con más canciones mías, si es posible, todo el disco mío. No por nada en especial, sino porque tengo la necesidad ya de manifestarme con cosas que me pasan a mí o mi mirada, ¿no? Que a veces otros compositores no la terminan, claro, de reflejar, ¿no? No es por nada, pero uno sabe perfectamente cómo piensa y cómo mira la vida, porque incluso es eso, ¿eh? No es nada rebuscado escribirle y cantarle las cosas cotidianas al hombre que yo veo, que insisto, no es el mismo que ha visto mi viejo, claro, ni mi abuelo, claro, ¿no? Hay un proceso que se va dando y en esa búsqueda estoy en cuanto a lo artístico, y después siempre acompañando otras propuestas de amigos, grabando mucho para otras inquietudes que gracias a Dios adhieren también a trabajar conmigo, eso a mí me llena de satisfacción. Así que en eso, en ese momento. En todo eso. ¿Otro temita te parece, Gonzalo? Bueno. Si podemos escuchar, así escuchamos este y otro tema más para cerrar el programa. Te recordamos que Gonzalo Olivera va a estar esta noche a las 21 horas en el Teatro de la Media Legua, Aristóbulo del Valle 199 en Martínez, acá muy cerquita, 35 pesos nada más la entrada. Gonzalo Olivera junto a Tulma. Bien, vamos a escuchar El Monstruo de la Estación, dedicada al ferrocarril que ha dejado de llegar al interior del país. ¿Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor? Ya no pasa haciendo magia el monstruo de la estación. Cuando cruce por tus rieles, miré hacia la inmensidad, tus días al horizonte en paralela verdad. Alucinantes, traes agua de manantial, yo esperando tu llegada con todo reino cristal. ¿Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor? Ya no pasa haciendo magia el monstruo de la estación. Ahí nomás la segundita. Brillante de oro y de plata, espejismo de ciudades, baluarte de vía y lata. Un chipaquero del tiempo vendía su suerte en el tren, paranoico los destellos del canasto en el andén. Ya no sentirán los pueblos el crujir de la estación. Cuando más me hacía falta te arrancaron ilusión. ¿Cuántos pueblos han quedado sin ver el humo a vapor? Ya no pasa haciendo magia el monstruo de la estación. Para todos los trenes que ya no están, entonces le canta Gonzalo. Me acuerdo que en uno de los primeros programas que hicimos de Encuentro por las Raíces, creo el tercero o el cuarto, que era dedicado a los trabajos, a los trabajadores, porque cayó justo cerca del 1 de mayo, usamos esta canción, claro. La usamos. Usamos un poema de Pablo Neruda, que es dedicado a su padre ferroviario. Mis padres también eran ferroviarios, así que aprovechamos. Claro. Nosotros pusimos esta canción y otra de Pocho Sosa y un compositor que es mendocino, Julio Saroni, que también habla claro. del tren que ya no está. Sí, es hermoso. Y quedan las vías y las estaciones muertas. Uh-huh. Mi abuelo también era ferroviario y este año yo me reencontré con familia que no conocía, hermanos de mi abuelo, en uh-huh. Frías, Santiago del Estero. Y me contaban que él hacía mucho tiempo cuando vivía en Buenos Aires, solo lo veían cuando pasaba por el tren, con el tren, pasaba por Frías, esos 5 minutos que paraba en la estación, se iba toda la familia a saludarlo. Y era el momento que de encuentro, cuando pasaba el tren, que él pasaba e iba hasta Tucumán. Y hoy eso en el interior no existe más. Uh-huh. Entonces hacía eso, bueno, esta canción que es hermosa. Uh-huh. Pasamos algunos saludos para Silvia Benítez, Diego Vázquez Comisarenco, que está escuchando, Claudia Lomenia, también cantante ella, y para Vanessa Olivieri, ya dijimos, para Natalia Simoncini, otra cantante que está escuchando, y para Patricio, el gran periodista de la revista Eñe y de su estada, Patricio Féminis. Domingo, empezamos con algunas invitaciones. Domingo 26 de agosto en la parroquia Santa Teresita, lo estuviste escuchando en el programa de María Bradley a Puertas Abiertas, va a estar la 20ª misa del folclorista de San Fernando, cumpliendo 20 años, como siempre, entrada libre y gratuita, y por lluvia no se suspende, es decir, si está lindo el día es genial porque se hace con tres escenarios afuera, si llueve igual no se suspende y la fiesta se hace adentro del templo. 10:30 desde Avellaneda y la calle Mendoza, ahí más o menos donde está la agrupación de Malvinas, va a estar saliendo la procesión. 11:30, la misa interpretada por los folcloristas. Tal vez esto sea lo mejor de la misa del folclorista, la misa justamente cantada por los folcloristas. Y luego 13:30, gran festival folclórico que seguramente hasta muy muy tarde estará allí. Hasta las 20 horas, 21 horas se extiende a veces, así que en cualquier momento de la tarde podés caer. Sobre Monte y Pasteur, esto es en Virreyes, en la parroquia Santa Teresita, domingo 26 de agosto. Y esta noche, si llegás tarde a lo de Gonzalo, si se te complica, pero estás por la zona, en Victoria, en Ilfango, a las 22 horas va a estar Florencia Silva actuando. Así que bueno, como alternativa, también es muy interesante, un lindo restaurante Victoria. Gonzalo Olivera Masturma, entonces, hoy, viernes 24 del 8, 21 horas, 35 pesos la entrada. Gonzalo, ¿por qué tiene que ir la gente hoy? Qué interesante esa pregunta. Bueno, en primer lugar, hoy justamente hablaba con una gente amiga, nosotros elegimos la invitación para compartir nuestras emociones. Uh-huh. Es eso, nosotros lo único que no hacemos estas cosas por una cuestión ni económica, ni de figurar en ciertos escenarios, uh-huh, ni nada que tenga que ver con eso, solamente para poder expresarnos y compartirlo con la gente que queremos y que empieza a querer nuestra música, ¿no? Uh-huh. Entonces es genuino y natural desde ese lado, por eso invitamos a la gente. Además que yo quiero hablar un poquito de los chicos de Tulma, que ellos son muy talentosos, uh-huh, tienen una, exacto, propuesta hermosa. Para quienes no los hayan escuchado, no los conozcan, Alejo es hijo de Mario Álvarez Quiroga, uh-huh, baterista de su banda, y Juanchi también, músico de Mario, Juanchi Osuna, e hijo de Octavio Osuna, también otro cantorazo. Y ellos vienen con una propuesta de hace mucho tiempo, trabajando juntos, uh-huh, y realmente es hermoso lo que hacen. Juanchi es un cantorazo, uh-huh, y entonces eso, yo creo que en Zona Norte debemos darnos el lugar, uh-huh, a escuchar también estas propuestas, ¿no? Sí. Que son músicos profesionales, que cantan muy bien y que tienen un mensaje para dar, que lo quieren sacar también desde el corazón. Entonces eso, además que hay algunas sorpresas que siempre decimos en nuestras presentaciones. Algún amigo siempre se suma a cerrar con nosotros, a cantar. Que no lo anunciamos porque es sorpresa. Claro, y porque ir a verlo. Sí, exactamente. Y que no va que después mire la foto. Después, ¿no? Claro, que después vea la foto y se entere por Facebook. Ahora es más fácil. Sí, claro. Le contamos claro. Por acá, por la barca. Así que eso es lo que más queremos. Que nos acompañen desde ese lugar, ¿no? Con el clave de que se dé esa comunión de compartir. Gonzalo Olivera, señoras y señores, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias por habernos visitado. Entonces repetimos la invitación, viernes 24, o sea hoy, esta noche a las 21 horas, Teatro de la Media Legua, Aristóbulo del Valle 199, Martínez, acá nomás. Muchas gracias Miguel Levicas en la operación técnica, muchas gracias María Baradley. Gracias a vos. Gracias por los mates. Gracias por dejarnos vale. Toda la gran audiencia que tiene María. Un orgullo empezar a esta hora, la verdad estamos muy contentos y los esperamos. Entonces el sábado que viene a las 12 horas, Gonzalo, ¿con qué le regalamos a la gente? Bueno, para despedirnos? El tema que aprendimos a querer mucho, bueno, es una chacarera que compartimos, tuvimos la posibilidad de que le dé la bendición también a este disco Horacio Vanegas, es el autor de la chacarera, y bueno, y cantó con nosotros Mi Tierra Sigue Latiendo. Una chacarera hermosa. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene a las 12. Para que escuche el que siente como yo siento a mi tierra, es un violín su silencio, tiene en duende sus estrellas, y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Chacarera.